Sí, exactamente, como lo estás diciendo, hemos tenido una reunión, hemos mantenido esta reunión en virtud de este hecho desgraciado que sufrió este farmacéutico, y en razón de eso vamos a implementar algunas nuevas medidas de seguridad, de control, uh-huh, en todas aquellas farmacias que pertenezcan a este ámbito de distrito. Uh-huh. Puntualmente, ¿qué es lo que le pidió el Colegio de Farmacéuticos? Bueno, ellos simplemente lo que quieren hacer es, hacían hincapié que por ahí estaban un poco sorprendidos por la modalidad, uh-huh, del ilícito, y bueno, ante eso, y esperemos reforzar esta medida de seguridad para que no vuelvan a ocurrir hechos de esta característica. Bien, usted decía que es el primer ilícito que ocurre en los 6 meses que tiene de gestión en una farmacia. Exactamente, con esta modalidad sí, es el primer hecho. No hay un índice, digamos, recurrente que las farmacias sean blanco de delincuentes. No, que, o sea, eso lo estamos por estadística, sabemos que no es así. Bien, bueno, usted me decía que hay 28 farmacias y se van a reforzar en los turnos con las cuadrículas correspondientes. Exactamente, bueno, usted sabe que hay un plan director de seguridad donde está compuesta la jurisdicción o el distrito de Olavarría con 15 cuadrículas y a su vez se suman a su dependencia, porque no obstante esto no vamos a dejar fuera del ámbito de este control las farmacias que correspondan a su dependencia también. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, esto va a consistir en que va a haber controles más estrictos sobre aquellos lugares donde normalmente estas farmacias se encuentren de turno. Uh-huh. ¿Hubo algún otro pedido por parte de la gente del Colegio de Farmacéuticos? ¿Cómo fue la reunión? No, la reunión siempre es más que satisfactoria. Son reuniones más para consensuar y manejar ideas. Y esto es lo que hacemos, ¿no? El diálogo es fundamental, como la comunicación. Y con respecto a este ilícito del fin de semana en la farmacia Farmel, ¿hay alguna novedad? ¿Se tiene alguna línea de investigación para tratar de esclarecerlo? Bueno, estamos en plena etapa de investigación. El sumario se encuentra en la instrucción en la comisaría primera de Olavarría. Y bueno, si surgieron novedades lo van a saber. ¿Se llama la atención la modalidad, digo, la forma en que estaban vestidos, que tiran un tiro? Y en realidad es una modalidad nueva, ¿sí? O sea, tanto sea también por el hecho en sí, en qué, cómo consistió, cómo irrumpieron. Bueno, son todas materias de investigación y en lo próximo, cuando tengamos alguna novedad, se lo vamos a saber.